Cosechando noticias del arroz, historia, actualidad, información, recetas, invitados y mucho más. Lunes, miércoles y viernes desde las 6 de la mañana. Dirige y presenta Gustavo Melo Barrera. Bienvenidos a Cosechando Noticias del Arroz. Nuestro tema del día, el ámbito del ejercicio profesional para las mujeres en el agro y el campo colombiano y su rol protagónico en todas las aristas que aportan a su fortalecimiento y desarrollo. Para hablar de este importante tema, hemos invitado a la ingeniera agrónoma Claudia Mabel Aristizábal, de la Sociedad de Ingenieros Agrónomos de Antioquia. Con los buenos días. Continúa en deuda el empoderamiento y la participación de la mujer, ingeniera agrónoma, en la dirección empresarial, gremial e institucional del sector agrario colombiano. Muy buenos días a todos los escuchas del programa. Muchas gracias al señor Gustavo Melo por la invitación. Les comparto un poco de la visión que hemos construido a lo largo pues, de la experiencia y de las conversaciones y tertulias entre las mujeres que hacemos parte de la ruralidad como profesionales y como productoras. ¿Cómo contribuyen el empoderamiento y el ejercicio del liderazgo femenino a la sostenibilidad del planeta y el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible a 2030? Con miras a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, es claro que las mujeres ocupamos un papel fundamental y en esto pues yo creo que hay que llamar la atención un poco en el rol de la mujer como dadora de vida, como cuidadora natural de la vida, como protectora de la vida. En este sentido, las mujeres en el mundo, gran parte de la agricultura familiar del mundo viene desarrollada, viene siendo desarrollada por las mujeres. Definitivamente ese instinto de la maternidad tiene todo que ver con la alimentación de los hijos, de las familias y es de reconocer que la agricultura familiar representa un porcentaje muy importante de la alimentación del mundo. Quizás a veces en los platos de nuestras mesas esto no lo percibamos, pero es claro cuando entramos a analizar cifras a nivel de todo el mundo sobre agricultura familiar, por ejemplo, gran parte de estos alimentos vienen cultivados de manos femeninas. ¿Cuáles son los pasos que deben dar las mujeres del campo para reclamar el espacio de liderazgo y empoderamiento femenino que les corresponde? Lo primero que considero debemos hacer las mujeres desde nuestros diferentes roles en la ruralidad es prepararnos, es formarnos, es estructurarnos, es aprender a confiar en nosotras, a tener claridad de la importancia de nuestro papel, de nuestro quehacer en el desarrollo de los territorios y la ruralidad. Creo que hay un camino muy largo por recorrer aún en la preparación de las mujeres, en el derecho a la educación, en el rescate de sus derechos como mujer rural, donde nos encontramos un elemento patriarcal bastante preponderante y es allí donde tenemos que entrar a hacer un trabajo de educación, inclusive desde los mismos hogares. Mujeres que eduquen hombres sensibles con el género femenino, con el rol de la feminidad en el desarrollo de los territorios, en el desarrollo rural. Ser mujer no significa debilidad, no necesariamente sinónimo de sexo débil. Creo que este es un concepto que debemos trabajar en reevaluar. Simplemente desarrollamos unos roles, desarrollamos unos labores y unos propósitos en términos de la feminidad. Es nuestra tarea también educar en los hogares a los hombres, a nuestras parejas, a nuestros hijos, para que en el futuro podamos construir una sociedad más equitativa, respetuosa y que valore a la mujer en todo su potencial. ¿Cómo se deben comprender las dinámicas sociales y familiares que afectan al ser femenino en los territorios? Como comentamos hace un momento, digamos que nos ha tocado vivir en un mundo eminentemente patriarcal, no solo porque suceda de esta manera en América Latina, sino que creo que en el mundo aún existe esa cultura. Y bueno, es ahí donde tenemos que trabajar, es donde tenemos que mostrarle a nuestros hijos. Esto tiene que venir desde las bases de la sociedad, la base de la sociedad es la familia. Y es allí donde tenemos que hacer el trabajo de educación, de respeto y de valoración por las mujeres. Es desde la infancia donde nosotras mismas tenemos que construir esta cultura, esta visión, esta conciencia del valor y el respeto por la mujer. Finalmente, ¿hacia dónde debe ir la acción profesional en la ruralidad para aprovechar la capacidad y el amor por el campo de las mujeres rurales? Como profesionales de la ruralidad que hemos elegido este ejercicio profesional por pasión, por amor, creo que tenemos un trabajo supremamente importante y sensible. No solo es rentabilizar las actividades de las mujeres en el campo, es ayudar a que ellas y sus hijos encuentren propósitos de vida y propósitos superiores para quedarse en el campo colombiano. Creo que este es un trabajo que desde la sensibilidad de las mujeres es posible y es allí donde nosotras tenemos, digamos, otra labor más allá de simplemente hacer un trabajo de tipo técnico, agronómico. Nosotros tenemos que trascender hacia lo humano y es ayudar a que estas mujeres rurales se empoderen y crean en ellas y empiecen a generar emprendimientos, empresas, que vean que en el campo es posible desarrollarse también con toda la responsabilidad, con un enfoque de sostenibilidad. Nuestra tarea no se puede limitar simplemente a lo técnico. Tenemos que considerar con toda la profundidad la importancia de lo social. Y en esto las mujeres tienen una sensibilidad especial, simplemente por el hecho de ser mujeres dadoras de vida, como lo decíamos al inicio. Creemos que aquí hay talentos maravillosos y el mundo hoy nos ofrece otras posibilidades, nos ofrece muchísimas oportunidades a las que la ruralidad también tiene derecho. Así que pues es la tarea de comprender el mundo de la ruralidad con todas sus facetas y posibilidades de desarrollo en múltiples dimensiones, y es aquí donde la mujer rural, la mujer productora, la mujer mamá, la mujer empresaria, la mujer profesional de la ruralidad tiene todo que ver. Agradecemos a la ingeniera agrónoma Claudia Mabel Aristizábal de la Sociedad de Ingenieros Agrónomos de Antioquia su participación hoy en Cosechando Noticias del Arroz. Hasta la próxima. Cosechando Noticias del Arroz, historia, actualidad, información, recetas, invitados y mucho más. Lunes, miércoles y viernes desde las 6 de la mañana. Dirige y presenta Gustavo Melo Barreras.